Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablamos de dar el salto al vacío. Tenemos con nosotros a alguien que cambió su vida por completo, ¿verdad? Hola, sí, totalmente. O sea, yo trabajaba como abogada en un bufete súper prestigioso. Ganaba muchísimo dinero, pero bueno, la verdad es que estaba deprimida. Sentía que mi vida no tenía sentido. Claro. ¿Y qué hiciste? Porque dejar un trabajo tan seguro no es fácil. Para nada. Me daba pánico que mi familia no lo entendiera. Si me hubieras dicho hace 5 años que iba a dejar el derecho, no te habría creído. Pero un día, pues, tuve un ataque de ansiedad en la oficina. Uf, qué duro. Sí. Ahí me di cuenta de que tenía que parar. Así que renuncié. A pesar de que todos mis compañeros pensaban que estaba loca, decidí abrir un taller de cerámica. Siempre había sido mi pasión secreta, ¿sabes? ¡Qué cambio tan brutal! ¿Y te costó mucho adaptarte? Al principio fue dificilísimo. No tenía clientes y dudaba de mi decisión todos los días. Esperaba que fuera más fácil. Pero poco a poco, la gente empezó a comprar mis tazas en internet. Y ahora te va genial, por lo que veo. Sí, resulta que mis diseños se volvieron virales. Fíjate, gano menos dinero que antes, pero soy infinitamente más feliz. Ojalá lo hubiera hecho mucho antes, de verdad.